sueño. Siéntame con la ternura de mi cariño. 7:22 minutos, estamos escuchando música arequipeña, de Arabia Arequipeño, en un disco de carbón. Impresionante lo que nos ha traído nuestro invitado, que nos da pie para hablar de esta, que es fascinante, la muy, muy popular y querida música de Arequipa. Juan Guillermo Carpio está aquí con nosotros, historiador y sociólogo arequipeño. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Encantado, señor Canchaya. Efectivamente, acabamos de escuchar a los payadores mistianos. Víctor e Hipólito Neves en 1930 grabaron este Yarabí de Mariano Melgar o Espantosa Soledad. Como han podido percatarse, es un yarabí cantado. El yarabí arequipeño auténtico es cantado en forma mucho más rápida de lo que se canta hoy, mucho más dramática. Es un canto triste, el yarabí, un canto al amor no correspondido, pero es el amor no correspondido de un hombre pues que está en la vitalidad de sus 20 o 25 años. Es un toro, un león que canta de dolor por no ser correspondido de amor, ¿no? ¿Y por qué se ha acelerado un poco el yarabí? No, eso era el yarabí entonces. Ahora se ha desacelerado con el paso del tiempo, por muchas razones. En primer lugar, de que los últimos tríos que hemos escuchado eran gentes muy mayor, que como el yarabí sube a notas tan altas, es muy difícil de interpretarlo. Entonces preferían cantarlo en forma más lenta, hacer mucho más respiraciones, mucho en mayor número de las debidas, y para tomar vuelo, digamos, para las notas altas del yarabí. Ya, pero no solamente hablamos de yarabíes en la música arequipeña. Uno a veces, claro, tiende a eso, pero en realidad la lista que nos han traído ustedes es bastante larga, ¿no? La pampiña, los carnavales, el fox incaico, las marchas populares, la música de las bandas, canciones patrióticas, las estudiantinas. Efectivamente. Esta conferencia que voy a dar, voy a tratar de demostrar, en base a 55 años de investigación, todos los aportes del pueblo de Arequipa a los géneros de la música popular peruana. Por ejemplo, la marinera. La marinera se toma, la mayoría de estudiosos sobre la marinera peruana consideran que la marinera se originó en Lima, y específicamente mi recordado amigo Nicomedes Santa Cruz y su muy valiosa hermana doña Victoria defendían la tesis de que la marinera viene de la zamacueca, y la zamacueca es absolutamente de los negros peruanos. Tiene parte de verdad, pero parte que también no es así. Hay contribuciones, todos los pueblos de Perú hemos contribuido en mayor o menor medida a la marinera. En el caso de la marinera, Arequipa contribuyó grandemente. Les voy a poner un solo ejemplo documental. No existe prueba más antigua de una canción que podríamos decir es el antecedente más remoto de la marinera del Perú, que en Arequipa. La escribió don Antonio Pereira y Ruiz, que era un presbítero canario que vivió en Arequipa entre 1810 y 1816. Él escribe un hermoso libro que se llama Noticia de la muy noble y muy leal ciudad de Arequipa en los reinos del Perú, en la que, como Martínez Compañón en el norte, cuenta lo que vio en Arequipa. Y entre las cosas que cuenta, pone la línea melódica de una canción que titula El baile, El moro, baile de Arequipa. Era un baile con pañuelo, y que la línea melódica dice lo siguiente: antes de conocerte ya te quería así, porque así lo anunciaba la suerte mía, sí, Catay el moro. Bueno, ese es el antecedente más remoto que se conoce en forma documental de la marinera peruana. 1816. Recién la zamacueca se generaliza en Lima en los tiempos de la independencia, 1820-1824, y la zamacueca viene de acá, se va de aquí de Lima con las corrientes libertadoras de San Martín y Bolívar, tanto al norte, al sur, y la zamacueca peruana se convierte en cueca chilena y en samba argentina. No es al revés, como no dicen es al algunos revés. Por error, ¿no? De bueno, ninguna manera, de la acá. Cueca chilena viene para acá. No, la cueca chilena es una derivación de la zamacueca peruana. Y la samba argentina, la samba argentina, así es, y la samba desde hace mucho tiempo, y la samba argentina también. Lo que sucedió es que después, en el siglo XIX, cuando se da la Confederación Perú-Boliviana y hay la primera invasión, la primera guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, antes de la Guerra del Pacífico, vienen militares chilenos aquí que invaden el Perú, ya hacen guerra a la Confederación Perú-Boliviana, y ellos traen la cueca de allí, que las gentes aquí en Lima descubren que tenían una cueca chilena y le comienzan a llamar la chilena, nombre que se convirtió en agraviante en la guerra con Chile el 79. Por eso Abelardo Gamarra, el célebre periodista y escritor, cambió el nombre de la chilena por la marinera, en homenaje a la marina peruana, ¿no? Estupendo recuerdo. Bueno, y los villancicos arequipeños, un poco para entrar en lo que es la Navidad. Los villancicos, todos los pueblos del Perú tienen sus tradiciones de Navidad. En Arequipa la tradición es hacer el pesebre y formar pandillas de adoradores. Los niños de 8, 10 años forman pandillas de adoradores y cantan unos villancicos preciosos, que se inicia con: buenas noches, mi señor, buenas noches, mi señoría, tengo el gusto de saludarlo y encontrarlo muy mejor. Alegría y alegría por el día de María y de José. Apúrate, chacosa, con la mamadera, porque el niño llora y se desespera. Y así como esos cantos, son por lo menos media hora cantan los niños, ayudados de chinchines, ayudados de flautines, de tamboriles, le cantan al niño y entran a las casas casi como guardando las distancias que existen, como el Halloween. Tocan la puerta, los hacen entrar al grupo, adoran al niño, y luego el dueño de casa retribuye a los niños con caramelos, con propinas, o invitándoles un bizcocho, un chocolate. ¿Y eso todavía se ve en los barrios más tradicionales y populares de Arequipa? Pero también está desapareciendo, porque obviamente las costumbres universales con respecto a la Navidad, el Papá Noel, el árbol de Navidad, el panetón y el pavo, se están generalizando como en todos sitios. Bueno, el arbolito que ha desplazado el pesebre, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que resulta más práctico para la vida moderna. Es difícil. Antes, un belén que se respetase en Cusco, en Arequipa, en Lima, ocupaba toda una habitación. Era una cosa inmensa. Bueno, ahora con los departamentos pequeños uno no puede, es más práctico el tener un arbolito en una esquina. Claro, un póster, dicen acá algunos, ya sería el colmo. Bueno, Juan Carpio, y la exposición es hoy día el Congreso sábado de la República. No, hoy día sábado 28 es en el auditorio del Colegio Melitón Carvajal. Ajá. En prolongación Avenida Iquitos, cuadra 21, 15, a las 7:30 de la noche. Por la parte posterior del colegio. Sí, esta conferencia va a ser ilustrada con cuatro grupos artísticos que van a hacer música arequipeña en vivo. Va a cantar Quillari, dos yarabíes, va a cantar Renzo Cárdenas, un vals arequipeño y dos marineras arequipeñas, van a cantar Los Altureños, el montonero arequipeño, y Percy Vallivian, que va a tocar el vals Melgar. Entonces, los invito, la entrada es libre, a las 7:30 en el Melitón Carvajal del INCE. Bueno, muchas gracias. Una inyección de cultura a partir de las 7:30 de la noche. No se lo pierdan en el auditorio del Melitón Carvajal en Lince. Gran idea para esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Muy gentil. Muchas gracias. Juan Guillermo Carpio con nosotros y esta conferencia sobre la música de Chile.